Juan Felipe, los hijos del mono Castilla. Solo veo correr el tiempo, escuchando tus palabras, pero no te noto nada parecido a lo que siento. Yo no quiero presionarte, pero siento un desespero por escucharte un te quiero, tú y yo siempre adelante. Yo sé que hay que darle tiempo al corazón para que pueda sentir la realidad. Pero es que mi sentimiento es un reloj que ni el poder de mi mente detendrá. Solo sé que yo quiero tenerla, para mí no existe otra más bella. Pero piensa en alguien y ese no soy yo. Me lo culpo y pienso que ese es un error. Si en verdad sientes algo por él, dime la verdad. Si en las noches tú sueñas con él, dime la verdad, para no llamarte más y buscarme otro lugar. Y no sigo perdiendo mi tiempo viviendo de falsedad. Y no sigo perdiendo mi tiempo viviendo de falsedad. En la misma familia. Creo que ha sido suficiente para darme una respuesta que nazca de tu conciencia, aunque para mí sea fuerte. Y si quieres o no quieres, o si estás enamorada de aquel hombre que me hablabas, y si aún por él te mueres, no te da dolor que siga tras de ti, apostándome la vida por tu amor. Dime si vale la pena insistir, o si no, dímelo pronto, por favor. Solo sé que yo quiero tenerla, para mí no existe otra más bella. Pero piensa en alguien y ese no soy yo. Me lo culpo y pienso que ese es un error. Si en verdad sientes algo por él, dime la verdad. Si en las noches tú sueñas con él, dime la verdad, para no llamarte más y buscarme otro lugar. Y no sigo perdiendo mi tiempo viviendo de falsedad. Y no sigo perdiendo mi tiempo.